Hola, mi nombre es Yuli Paola Lancheros Quintana. Estudio Tecnología en Obras Civiles en el primer semestre de la UPTC de Tunja. En esta actividad les presento el himno de la universidad. En la planicie Muisca, esclarecidas manos, plantaron tus banderas de gloria bajo el sol, y el eco victorioso de gesta libertaria se une a la epopeya que siempre reinició. A Colombia, en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivifica, sustentas, proclamas en las voces de la juventud. Visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orienta tu ser, alma mater excelsa maestra, pinto sacro de vida y saber. Van tus hijos dotando las mentes, o en el surco dejando su afán, con pinceles tus sueños logrando, y en la ciencia creando la paz. Gracias.